inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por estar ya conectados en los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Son ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 32 de lo que va del año y tendremos información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, organizaciones que se dedican al arte y la cultura. Como siempre, la motivación para todos ustedes, aquellos que están haciendo actividades, es importante que puedan marcar al 2220-966, nuestros compañeros Diego Salazar, Fernando Torres, listos para compartir con ustedes y sacar esa información al aire para que nuestra audiencia la conozca. ¿Cómo hacerlo? Ya les indicamos, 2220-966, de 7:30 de la mañana a 8 de la mañana. Ahí tiene su espacio para que usted pueda difundir esas actividades culturales que viene produciendo cada día para que la audiencia pueda consumir cultura de esta forma. Y rápidamente, como siempre lo decimos aquí cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, queremos motivarle también para que usted se inscriba ya y pueda participar de una cena por este 14 de febrero. ¿Qué más podemos contarles, Darío? Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes en una emisión más de este miércoles 14 de febrero. Finalmente llegó el día esperado. 14 de febrero ya está aquí. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están siguiendo. Y también, ¿qué tal si ustedes hacen el mismo ejercicio en este momento? Dejamos las cosas a un lado y damos un fuerte abrazo a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros padres, porque hoy es el día para festejar el amor y la amistad también. Así que un fuerte abrazo para todos ustedes. El sorteo efectivamente se realizará a partir de las 8:15 de la mañana, conjuntamente con las personas que auspician esta iniciativa de la cena romántica, el Mesón de la Recoleta. Estarán aquí, hablaremos sobre este proyecto y también estaremos haciendo el sorteo hasta las 8:15 de la mañana. Ustedes tienen la oportunidad para inscribirse a este sorteo a través de los fanpage de Radio CCE, también en el Mesón de la Recoleta, y también tendremos inscritos a través de la línea 2220-966. Puede marcar ese número y hacer parte de esta propuesta. Esa es la iniciativa que hemos arrancado con durante estos días, un sorteo rápido, un sorteo relámpago para llevar adelante a cabo este tipo de iniciativa. Muy buenos días, Andrés, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigos, bienvenidos a Zona Cultura. Las mismas recomendaciones de siempre en este día también, que es el Día del Amor y la Amistad. Por favor, manejen con cuidado, los peatones respeten las señales de tránsito, usen el paso cebra, los puentes peatonales, para que no exista ningún accidente en este día. Muchas personas tendrán ya quizás una agenda de actividades previstas para esta noche, eso sí, con mucha moderación. Aún nos queda tiempo para seguir durante esta semana. Ya tenemos las 7 de la mañana y 7 minutos. Vamos ya con nuestro informe habitual de actividades y también de lo que sucede en nuestra ciudad. Así es, bueno, antes de que tú te vayas con ese detalle, sí es importante decirles a nuestros amigos que desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quienes somos parte de estas radios o emisoras, como usted les quiera nombrar, les hacemos llegar un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes en este día. Si bien es cierto, ese abrazo debemos darlo todos los días, pero hoy es especial, así que venga ese apapachamiento para ustedes. Y nos vamos entonces ya con la información. Como ya les decía Darío, hay muchas actividades que usted no se puede perder. Puede venir hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a disfrutar de cine acá en la Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. ¿Qué novedades tenemos en la MT? Bueno, les debemos recordar que el Pico y Placa, la primera jornada ya está operando. Esta jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es jueves, la restricción va para los automotores y vehículos cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Se unen también motocicletas, así como también carros de otras provincias, así que tenga muy en cuenta eso. La segunda jornada, desde las 16:00 hasta las 19:30. Eso es lo que les puedo señalar en cuanto a la información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Vamos a la página de ECU 911 a ver qué nos dan a conocer hace 54 minutos que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. La invitación a la que nos unimos nosotros también es que al momento de conducir deje a un lado su celular y utilice, como siempre, el cinturón de seguridad. Vamos, ya tenemos las 7 de la mañana con 9 minutos, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en el desarrollo de la información del noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy, 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad, día para fomentar el cariño, el respeto y la solidaridad hacia los seres queridos. Se presentan ya dos líneas de apoyo para participación de artistas en el extranjero y fortalecimiento de proyectos culturales. Sellista argentina Cecilia Quinteros ofrecerá taller y mostrará su arte en Ecuador. La experiencia mexicana Pueblos Mágicos busca replicarse en Ecuador. El cacao ecuatoriano dio la vuelta al mundo para sorprender los paladares japoneses en una exposición. Festival Amazónico de Arte y Cultura se vivirá en Zamora. La obra Mujeres Innobles representará al Ecuador en el Festival Internacional. La agrupación de Hungría, Los Kakis, arranca su primera presentación esta noche en el Teatro Prometeo. Se inauguró en la Casa de la Cultura la exposición Sueños y Huellas Ancestrales de Jaime Carlos Sama y Neva Camacho. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, extensión Quinindé, crece con nuevos miembros. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayas, preparan el Día Internacional de la Mujer bajo la temática de reivindicación y feminismo. Ballet Nacional de Ecuador con su elenco Ballet Urbano presentan Transitando, obra de danza. Y la Orquesta de Instrumentos Andinos se presenta en el Teatro México para dar vida a los instrumentos de nuestra tierra. Y en esta mañana, a partir de las 8:00, tendremos diferentes invitados para compartir en nuestro espacio de opinión y entrevista. Les comentamos que desde el lunes 18 de febrero arranca en la Casa Teatro los talleres con el proyecto Escuela de Bufones. Hoy estaremos junto al instructor y teatrero Giovanni Revelo, conocido también como Cocolo. También contaremos con Jorge Ortiz, gerente de Mesón de la Recoleta. Conoceremos la historia de este espacio y también realizaremos el sorteo para esta cena, que no se la pueden perder. Y para finalizar estaremos con las propuestas de Jofre Pinzón, quien es el candidato a la prefectura de Pichincha. Así que le invitamos a usted, si tiene alguna interrogante que hacerlo, puede marcar al 2220966 o escribirnos a nuestro WhatsApp 0984 258-523. Recuerde que las interrogantes solamente las hacemos en el ámbito cultural. Vámonos de inmediato a conocer ya los detalles de la información cuando tenemos las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, y aprovechamos para que usted, todavía queda un poco de tiempo, 8 y 15, que se realizará el sorteo. Esperamos que ustedes se inscriban a través del 2229-66 para que puedan participar de esta cena romántica que les ofrece el Mesón de la Recoleta a través de este espacio informativo. usted escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. El 14 de febrero se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor y que, pese a la creencia de su origen comercial, viene de mucho antes. El 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Se celebra el amor en pareja, casados o novios, o la amistad entre personas que se aprecian mucho. Este día no solo se recuerda en Ecuador, varios países del mundo también celebran esta fecha, con las tradicionales rosas, chocolates, peluches y cenas románticas. El Día de San Valentín se celebra todos los 14 de febrero y representa el Día de los Enamorados. El origen de esa fecha se remonta a la época de los romanos, aunque fue en el siglo XX, que se comercializó como una tradición milenaria. El San Valentín más reciente data de 1840, cuando Esther Howland comenzó a vender en las primeras tarjetas postales masivas de enamorados, conocidos como valentines, con símbolos como la forma de corazón o de Cupido. Sin embargo, algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma se realizaba la adoración al dios del amor, cuyo nombre griego era Eros, y a quien los romanos llamaban Cupido. En esta celebración se pedían favores del dios, y se brindaban regalos u ofrendas para conseguir así encontrar al amor ideal. El Día de San Valentín es una celebración anglosajona que a lo largo de los años se ha ido adaptando por diversos países, en la que los enamorados expresan mutuamente su amor a través de regalos, flores, dulces. Dependiendo del país, se conoce con distintos nombres, como por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Enamorados. Escuchemos palabras de algunos chicos sobre este día. Para mí el amor es la familia. Y siempre me gusta compartir con mis seres queridos. Y también el amor para mí es Dios y las cosas que me gusta hacer. El amor para mí es aquella sensación que demuestra mi familia hacia mí y hacia mis hermanos. El amor para mí es un sentimiento que todos los seres humanos tenemos. Y cuando nosotros nacemos, ya tenemos el amor incorporado. Y aprendemos a amar a Dios, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras parejas y a la vida. Esta fiesta se celebra en distintos países, como Inglaterra e Italia. En estos dos países hay un ritual que se inspira en el príncipe azul de los cuentos de hadas, y consta de que al amanecer en el día de San Valentín, las mujeres más románticas se paran frente a su ventana esperando que llegue, ya que según la tradición, el hombre que aparezca por allí será el que se casará con ellas de ese año. Otra tradición en Inglaterra es hornear panecillos con semillas, pasas y ciruelas, y compartirlo con amigos o pareja. Con motivo del carnaval que se celebra en Brasil, para los brasileros San Valentín no tiene demasiada importancia y celebran el 12 de junio el Día del Amor y la Amistad. En Oriente este tipo de festejos no son muy tradicionales. La forma clásica de demostrar amor en esta fecha para los chinos es a través de las rosas y la cantidad que envíen tiene un significado especial. Una rosa significa único amor. 11 eres mi favorita. 99 te prometo amor eterno. Y 108 matrimonio. En Japón, las mujeres son las que deben regalar chocolates a los hombres, y ellos hacen lo mismo el 14 de marzo, que es cuando se celebra el Día Blanco. Australia fue uno de los primeros países en celebrar San Valentín, y se regalaban regalos muy costosos a las mujeres. Actualmente la tradición continúa, pero con obsequios más sencillos como tarjetas, dulces y peluches. En Croacia la tradición es regalar un bizcocho con un corazón dentro. Se llama corazón licitar. Es un pan de jengibre y miel que se decora con colores alegres y un espejo en medio. Y según la tradición, al dárselo a la persona amada, se dice: te regalo mi corazón, mira quién está dentro de él. Y al verlo, la persona ve su imagen reflejada en el espejo. Parejas casadas, de novios y amigos aprovechan el 14 de febrero para brindar muestras de cariño a través de cartas, serenatas y rosas. Con el paso de los años se ha vuelto una fecha comercial, por lo que restaurantes, tiendas de rosas se encuentran llenos debido a la vista de miles de enamorados. Pero no hay que olvidarse de los solteros. Recordar que es una fecha donde no solo se celebra el amor, sino también la amistad. Los solteros pueden aprovechar el 14 de febrero para salir en grupo y festejar la amistad que los une por años. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. 7 de la mañana y 19 minutos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, junto al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, presentaron dos nuevas líneas de apoyo institucional permanente en beneficio de artistas, gestores, trabajadores de la cultura, organizaciones y ciudadanía del país. La inversión prevista para los fondos de fomento de las artes, la cultura y la innovación es de $200,000. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, junto al viceministro Gabriel Cisneros Saavedrabo y el director del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, Ronald Verde Soto, fueron los encargados de anunciar estas nuevas líneas de fomento cultural. En este sentido, el ministro de Cultura y Patrimonio detalló que las prácticas culturales y artísticas generan procesos, productos y servicios que circulan en espacios y plataformas para contribuir al posicionamiento de artistas, trabajadores de la cultura y de su producción en el exterior que han diseñado la línea de apoyo a su movilidad, participación y representación internacional, con la cual se atenderán solicitudes de participación y representación ecuatoriana para festivales, mercados culturales, actos académicos, muestras, residencias, intercambios, invitaciones institucionales, entre otros en el extranjero. Raúl Pérez Torres señaló que esta línea de apoyo cuenta con un fondo de $100,000 y los montos económicos a entregar van desde 3 salarios básicos unificados, es decir, de $1,182, hasta 6 salarios básicos unificados, que corresponde a $2,364 por solicitante y dependiendo el destino. Mientras que la segunda, la línea de apoyo para proyectos de fomento artístico, cultural o creativo, iniciales o en marcha, se orientan a contribuir con la ejecución de procesos competentes y actividades de investigación, pedagogía, creación, producción y circulación de contenidos, bienes y productos artísticos y culturales. Esta línea también cuenta con una inversión de $100,000 y los apoyos económicos van hasta los $3,000 por solicitante. Estas iniciativas benefician a proyectos artísticos y culturales que sus componentes y actividades no se enmarcan en las condiciones establecidas en las convocatorias de las otras líneas del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, señaló el viceministro Gabriel Cisneros. De su lado, Ronald Verde Soto indicó que estas líneas cuentan con un formato de aplicación simplificado y los interesados podrán postular hasta el mes de septiembre. Las solicitudes podrán ser ingresadas de manera física a través de la unidad de documentación y archivo del IFAIC o podrán ser remitidas al correo electrónico de acuerdo a las etapas, fechas y horarios establecidos en las bases técnicas. De esta manera, el Ecuador cuenta con políticas públicas de fortalecimiento y sostenibilidad de espacio de circulación en el ámbito nacional y de visibilización, posicionamiento de artistas, trabajadores de la cultura en el ámbito internacional. Toda la información detallada de estas convocatorias usted las puede encontrar en la página www.fomentocultural.gov.es. Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7:23 a.m. El sector turístico de Ecuador busca la forma de insertar en el país la experiencia mexicana Pueblos Mágicos. Actualmente los pueblos de la Sierra Ecuatoriana han sido los más entusiastas en ser parte de este programa. Once localidades del país buscan entrar en el programa de desarrollo local desde el turismo, a través de la experiencia mexicana Pueblos Mágicos. Los interesados son los gobiernos autónomos descentralizados de Montúfar y Mira en El Carchi, Cotacachi en Imbabura, San Miguel de los Bancos, Mindo y Nono en Pichincha, Patate y Baños en Tungurahua, Alausí en Chimborazo, Zaruma en El Oro y Macará en la provincia de Loja. Pueblos Mágicos es un programa desarrollado por la Secretaría de Turismo de México en el 2001. El programa reconoce a quienes habitan en pueblos en donde han logrado proteger y guardar su riqueza cultural y natural. En el caso de Mindo, Teolinda Calle, de la cafetería El Armadillo de la localidad, señala que el potencial del sector es la naturaleza, por lo que ellos incentivan a realizar un turismo responsable. Los que estamos trabajando en todo este proceso de conservación que te digo, somos gente que de alguna manera tratamos de hacer turismo responsable. Hay otras personas a quienes pues, no les conviene simplemente, ¿no? Y les conviene más bien recibir turismo masivo. Ellos no, sencillamente se hacen de la vista gorda. Pero sí, cada vez vamos siendo más personas. Lo bueno es que cada vez somos más. Entre los requisitos para la denominación de Pueblos Mágicos, el Ministerio de Turismo demanda documento que acredite la existencia de un área de turismo en la localidad, catastro de servidores turísticos, inventario de atractivos turísticos, datos e información georreferenciada de conectividad, programa de desarrollo turístico municipal vigente. El programa de incorporación, por su parte, demanda otros requisitos, como son la conformación de un comité ciudadano de Pueblo Mágico, aprobación y acuerdo del Consejo Municipal para el ingreso al programa Pueblos Mágicos, ordenanzas municipales vigentes que tengan influencia en la actividad turística de la localidad, entre otros. La experiencia mexicana llegó al país luego de un acercamiento entre el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Turismo de México. En el país azteca, esta designación varía desde la fuerte influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales e importantes lugares de acontecimientos históricos en la vida de México. Siete de la mañana con 7:27, seguimos con más información y les contamos que los sentidos nipones fueron sorprendidos por el evento La Excelencia del Cacao. Esta exposición fue desarrollada por el Instituto Cervantes, en conjunto con la Embajada de Ecuador en Japón y la Oficina Comercial en Tokio. El cacao ecuatoriano en sus diversas formas es lo que la Embajada del Ecuador en Japón y la Oficina Comercial en Tokio presentaron al público nipón. La gran sorpresa para muchos japoneses fue haber observado por primera vez la mazorca del cacao, que nunca antes la habían conocido. Varias empresas ecuatorianas participaron en esta exposición, entre ellas San José, Pacari, Taboro, Cacao y Villa Cuyaya. Asimismo, se realizó la promoción y degustación de la crema de cacao Tacao de Shumir. Los chocolates con hierbabuena, ají, ubilla, sal, entre otros, fueron promocionados y degustados por los participantes. Causó especial atención una barra de chocolate ecuatoriano con matcha, hoja entera de té verde, la cual es molida para obtener un polvo fino verde intenso que tiene un sabor concentrado y es muy apreciado en Japón.

El evento, que congregará a talentos artísticos de las 6 provincias de la región, se realizará en la Feria Libre de Zamora, el viernes 15 de febrero, desde las 8 de la noche. Mediante rueda de prensa, el directorio del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Zamora, Chinchipe, dio a conocer que el Festival de Arte y Cultura busca rescatar la connotación histórica del 12 de febrero de 1542, fecha en la que Francisco de Orellana, junto a un grupo de aborígenes, descubrieron el río Amazonas, considerado uno de los más largos del mundo. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora, dijo que en el festival se presentará talentos de toda la Amazonía, expresiones en música, danza, pintura, escultura, fotografía, gastronomía y emprendimientos. Va a ser un evento muy emotivo con esta ocasión, al cual desde este espacio les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen y puedan disfrutar de estos eventos y estas exposiciones que vamos a tener. Raúl Valencia, vocal del directorio de este núcleo, destacó la importancia de este día como una fecha para valorar nuestra identidad y riqueza cultural, que también evoca la diversidad biológica que caracteriza a la región. Nosotros, como Casa de la Cultura y como lo manifestó, queremos ojalá que todas las fiestas patrias, cívicas, se las conjugue para demostrar justamente que también esto es cultura, el recordatorio de todos esos eventos. El evento nace como una iniciativa de los directores de los núcleos provinciales amazónicos con la finalidad de intercambiar el potencial artístico de cada provincia. El núcleo sede, en este caso de Zamora Chinchipe, tiene el deber de devolver la visita con artistas locales en otros actos que organicen las otras provincias. Porque eres tierra de maravilla, una fecunda donde nací. Tenemos ya las 7:36. La obra Mujeres Innobles representará al Ecuador en el festival Tus Danzas. Preste atención en dónde y apoya el arte ecuatoriano. Quito es cuna de grandes personajes históricos y valientes sobre todo, pero cuando hablamos de sus mujeres es un capítulo aparte. La ciudad de las mujeres innobles es una obra de Rosa Amelia Poveda, que procura exaltar las feminidades desconocidas y rebeldes de la ciudad de Quito, para confluir con las dificultades de decir todo sin la palabra. Esta obra se creó dentro de una residencia artística en la Fundación Teatro Bolívar. Se erigió a partir de los tres ejes fundamentales: la participación ciudadana, la violencia de género y la ciudad como espacio escénico experimental. Su carácter interdisciplinario conjuga la danza, el teatro, la música y la plástica. También dialoga con el cine a través de dispositivos estéticos como el azar y el control. La ciudad de las mujeres innobles tuvo la premier en el Teatro Capitol de la ciudad de Quito y abrió el encuentro de mujeres en escena de la Fundación Mandrágora en el 2017. Ha logrado significativas críticas a los medios locales por ser una obra plenamente independiente que congregó a un público académico e intelectual de manera masiva. La participación de mujeres, niños, de diferentes barrios de la ciudad hace posible su convocatoria y la apropiación del espectador. Y en este marco, el Consejo Metropolitano de la ciudad de Quito le ha concedido la mención Francisco Tovar García en el 2018. Ahora la obra representará al Ecuador en el Festival Tus Danzas, gracias a los fondos de representación cultural del Ministerio de Cultura. Si deseas aportar para que esta obra sea una gran representante de nuestra cultura en el exterior, por favor comunícate con el siguiente mail: laboratoriocoreografico@gmail.com. Apoyemos para que esta gran obra sea nuestra voz ecuatoriana en el Festival Tus Danzas. Vamos con más información, 7:38 a.m. La agrupación húngara Los Kakix arribó al país la tarde de ayer junto a 12 integrantes. Este grupo fue fundado en el año de 1997 y desde entonces desarrollan música popular y tradicional. Un extenso recorrido por la Casa de la Cultura y sus núcleos provinciales desarrollarán en estos días. Esta noche arranca con la primera presentación en el Teatro Prometeo de la sede nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Hungría presentarán un espectáculo de música y danza folclórica con el conjunto tradicional húngaro Kakix. Este jueves 14 de febrero, a partir de las 20 horas, el Teatro Prometeo presenta este concierto. Esta agrupación que nos visita desde Hungría tendrá además presentaciones en los 6 núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. En el núcleo de Cotopaxi hará su debut el 13 de febrero, en el núcleo de Bolívar el 18 y 19 de febrero, en el núcleo de Morona Santiago el 20 de febrero, en el núcleo de Chimborazo 21 y 22 de febrero, en la extensión de Alausí el 23 y finalmente en el núcleo de Imbabura se presentarán el 26 de febrero. El público puede disfrutar de un viaje por Hungría a través de su música y proyección del PowerPoint, donde se recoge la diversidad de los pueblos de este país, canciones que cuentan historia y cómo se siente y piensa el pueblo acerca de la vida, amor, alegría, tristeza y la muerte. El público podrá disfrutar de los instrumentos típicos como la gaita húngara, zanfoña de las llanuras, flauta de los pastores húngaros, violín, viola y contrabajo, todos utilizados en las diferentes provincias de donde proviene su música. El conjunto tradicional Kakix fue fundado en 1997 en Szőcsebrek, Hungría. Sus integrantes son músicos profesionales quienes consideran importante el estudio de la música popular y sus tradiciones. Inmensas maletas y un ánimo propositivo arribaron al país la tarde de ayer los integrantes de esta agrupación. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, estuvimos en su arribo. Conversamos con el músico e investigador Mario Godoy, él es coordinador de este evento y nos resalta los detalles que tiene la visita de esta agrupación. Este viaje es posible gracias al apoyo de varias instituciones, entre otras la Embajada de Hungría en Quito y muy especialmente la Casa de la Cultura Matriz, varios núcleos provinciales, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, etcétera, y también el Museo del Pasillo. En todo caso, esta es una muestra de la música tradicional húngara y también de las danzas húngaras. Nos visita el grupo Kakix de Hungría. Toda una extensa agenda cumplirán los artistas en la Casa de la Cultura Sede Nacional, en sus núcleos y en el Museo del Pasillo, ubicado en el casco colonial de Quito. Este jueves 14 de febrero se realizará la presentación, que es entrada gratuita, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a las 8 de la noche. Luego, el día viernes 15 de febrero, en el Museo del Pasillo, que queda en el Centro Histórico de Quito, en la García Moreno y Bolívar, a partir de las 7 de la noche tendremos un taller de danzas folclóricas húngaras. Luego hay presentaciones en otras provincias, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Chimborazo, también se irán a la Tacunga mañana, justamente con la señora embajadora. Está previsto también una presentación en Macas, una presentación en Alausí y posiblemente una presentación en la Presidencia de la República. Gui de Chava de violín, gardón, canto y baile nos destaca la razón por la cual visitan nuestro país y los resultados que esperan obtener. Pues que él está muy contento ya con haber llegado aquí a Ecuador, pues sus expectativas están casi ya cumplidas. El paisaje le ha gustado mucho y la razón por la que él vino acá a Ecuador también es justamente por conocer un poco más de nuestra cultura, aparte de hacer conocer la cultura húngara. Así que está muy contento de estar aquí. André Chavi, de flauta, canto, gardón y baile, por su parte, considera que el principal objetivo de esta visita es expandir los conocimientos en cultura. André Csaba vagyok. Igazából én nem elvárásokkal. De André Csabi, él está muy contento de estar aquí y dice que más que con expectativas, él vino con muchos deseos de mostrar un poco de su cultura y aprender de la cultura de nosotros de aquí de Ecuador. Y vino tan preparado ya, pues que lo ha hecho ya un emblema, sí, para recordar. Y dice pues que cuando él vuelva a casa sabe que va a ser una persona diferente y que tal vez su equipaje pese lo mismo, pero en su corazón seguro habrá mucho más peso que del que trajo ahora. Estos amigos disfrutan mucho del rock y utilizan en sus chompas distintivos particulares para identificarse. Él es André Chava y su amigo es Buite Chava. Entonces, como ellos viajan mucho juntos y este es un viaje que hacen otra vez y son muy buenos amigos, por eso tiene ese emblema. Nada que ver con AC/DC. Y les gusta mucho el rock también, aparte de la música folclórica. Un sentimiento especial y particular siente el director de esta agrupación, Tarnok Akos, al visitar nuestro país y presentarnos su música. Estamos alegres porque ya estamos aquí y venimos de Hungría y la cultura húngara podemos presentar a los ecuatorianos. Y agradecemos mucho a la Casa Cultura, núcleo quien ahora 75 años, y el presidente quien ayudó bastante y su grupo también, quien se organizaron para nosotros en esta gira. Les dejamos con la cordial invitación. Esta noche, el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura acoge la primera presentación del conjunto tradicional Kakis, a partir de las 20 horas, desde Hungría a Ecuador. Esperamos que nos acompañen en la presentación del grupo Kakis el día jueves 14 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo. La entrada es gratuita. Vengan a disfrutar de la música tradicional húngara y de sus danzas. Esperamos que la gente quiteña y quienes cerca viven aquí en Quito y conocen la cultura nuestra de Hungría. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. ¡Saludos, Quito! Ahí lo tienen, ya saben, la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre es una institución de puertas abiertas y traemos la cultura del mundo a este lugar, la casa de todos los Kakis, por primera ocasión en nuestro país. Yo no he tenido la oportunidad de conocer mucho del folclore de ellos, pero aquí está la oportunidad, hoy a partir de las 8 de la noche en el Teatro Prometeo, con entrada libre, música y danza tradicional del pueblo húngaro, y ellos luego estarán posteriormente yendo a diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se quedan solo en Quito, sino van a recorrer el país. Tenemos más información, 7:46. Nos vamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, ya tenemos nuestro primer contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Mi querida Laurita, Carlos Grijalva. Qué gusto poder compartir con usted, Carlito. Sabemos que usted tiene una invitación que compartir con nuestra audiencia. Así es, mi querida Laurita. Te estoy con la alegría de poder compartir con la audiencia y con los ciudadanos enamorados aquí en la ciudad de Quito esta noche a las 19:30 y de la misma manera el día de mañana, jueves y viernes, 19:30 en la Alianza Francesa, estaré presentando un concierto íntimo en donde estaremos haciendo parte del repertorio de nuestra música ecuatoriana, obviamente, y como principal plato, pero también incorporando algunas cosas románticas a propósito de estas fechas tan especiales. Bueno, lo importante es que todos los días son días del amor, pero estas fechas son especiales, así que usted va a brindar música y esa motivación para el público de poderlo hacer con ese plato fuerte que es la música. ¿Cuál sería el impacto que se pretende, pues, o cómo se debería llegar, pues, en estas fechas especiales? Laurita, yo realmente planteo siempre un paseo, ¿no? Como dice mi más reciente disco, que se llama Viaje Ecuatoriano, pues intento hacer justamente eso, un viaje, un paseo por los sentimientos, en este caso de la mano también de nuestra música que retrata justamente todas las formas de sentir del ser humano, en específico de los ecuatorianos, y que cuenta muy bien los amores, los desamores, las alegrías, las tristezas, las aventuras, y que, bueno, siempre es un placer poder contárselas a nuestros queridos amigos. De hecho, ¿usted tiene algunas producciones? ¿Estarán canciones del ayer y canciones nuevas? Así es, habrá, pues obviamente, pasillitos, albazos, pero también estarán por ahí los boleros, cosas del Río de la Plata también, así que será un paseo por los sentimientos, como digo, una invitación no solamente a los enamorados, porque a veces nos olvidamos de que este día es del amor, sí, y de la amistad también, ¿no? De ese amor fraternal, de ese amor que tiene que ver con otros sentimientos que no necesariamente son solo los de la pareja, así que la invitación no solamente a los enamorados, sino también a los desamorados, a los familiares, a los amigos, a los hijos, para que se reúnan esta noche y mañana también en la Alianza Francesa a partir de las 19 horas con este amigo suyo, Carlos Grijalva. Bueno, entonces la invitación para que el público se dé cita hasta la Alianza Francesa. Por supuesto que sí, les esperamos. A partir de las 7:30 empezará el espectáculo, pero mi recomendación siempre que lleguen un poquito antes, que tengan tiempo de tranquilamente pues tomarse un cafecito, estar juntos, ver si es que podemos darnos un abrazo ahí, pues siempre es importante compartir. Así que los espero esta noche a las 19:30 en el auditorio de la Alianza Francesa de Quito. Queremos agradecerle a usted su participación en el noticiario de Zona Cultura y éxito en su propuesta, Carlitos. Muchísimas gracias, Laurita. Un abrazo enorme a todos quienes escuchan esta radio tan importante y la programación que brindan, que obviamente es fundamental para nuestra cultura y nuestra música. Muchísimas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:50 a.m. Esta semana se desarrolló en los museos de la Casa de la Cultura la inauguración de Sueño y Huellas Ancestrales, una muestra de los artistas plásticos Neva Camacho y Jaime Carlos Ama. A los artistas se los determina como dos virtuosos maestros que han llegado a unir sus ideas y conceptos en la preparación de una propuesta en conjunto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de sus museos, desarrollaron en el transcurso de esta semana la inauguración de la exposición Sueños y Huellas Ancestrales, una muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. La exposición se desarrolla en el hall de la Sala Joaquín Pinto de los museos. Múltiples son los méritos artísticos que caracterizan a Neva Camacho y Jaime Carlos Ama, a quienes se los puede catalogar como dos artistas virtuosos que han llegado a unir sus ideas y conceptos en la preparación de una propuesta en conjunto. Con sus obras de dimensión grande, Jaime Carlos Ama trata de interpretar la fantasía de los sueños, crear armonía de colores y formas fuera de la realidad, resolviendo así su expresión plástica a través de una interesante criptografía sígnica. Del lado de Neva Camacho, la artista boliviana, sus acrílicos son de gran formato, retoman la simbología de la cosmovisión andina, la fuerza de la cultura de su natal Bolivia se impone y llena de su color ondulante, obteniendo un formato de mosaicos y figuras con texturas de buen contenido estético. Jaime Carlos Ama de Córdoba, Nariño, Colombia, tiene estudios de arte en el Instituto Superior Daniel Reyes, un diplomado en arte y diseño por el Southwell College de Inglaterra, una amplia trayectoria como docente y varias exposiciones en Colombia y Ecuador. Con un gran marco de público se desarrolló esta presentación. Amigos, familiares e invitados especiales acompañaron la presentación. Conversamos con el artista Jaime Carlos Ama, oriundo de Nariño, Colombia. Él resalta particularidades y elementos especiales con los que cuenta su exposición. La temática con la que yo trabajo es surrealismo, que especialmente yo lo hago como característica mía es la retícula. El material que utilizo es acrílico sobre lienzo. La interpretación mía es sueños que son plasmados con colores para luego armonizar. El mensaje es paz, tranquilidad, vida para el ser humano. Una amplia trayectoria consta en la biografía de este maestro, nunca dejando a un lado un sitio especial en su vida, como lo es el Ecuador. Yo me gradué en el Instituto Técnico Superior de Artes Plásticas Daniel Reyes de Ibarra. He trabajado en Colombia, yo soy colombiano, pero residí en el Ecuador por más de 25 años. A momentos resido en la ciudad de Londres, Inglaterra, por más de 20 años. Y pues he trabajado también por allá y sigo trabajando. Y ahora mi vínculo en el Ecuador es relanzarme como artista allá. Por su parte, la maestra Neva Camacho, que llegó desde Bolivia, considera que su obra busca representar la identidad que tenemos entre los pueblos. soy boliviana y en mi obra lo que trato de representar es la simbología de la cosmovisión andina. Saber que hay estos símbolos de nuestras culturas, ¿no? De nuestros países, que no son tan diferentes, Bolivia, Ecuador y toda la Latinoamérica. Quiero en un estilo moderno, pero plasmar esos elementos, detalles que no se pierdan, porque veo una cultura muy rica acá. La figura del tributo a los guerreros es uno de los cuadros que más resalta dentro de la exposición Esta Maestra. Esta obra, si bien retomé varias figuras que son tributo a los guerreros, como dice el título, evocando eso porque las fiestas eran en torno a la vivencia cotidiana de nuestros pueblos. Les dejamos con la cordial invitación, visite la muestra de Jaime Carlos Ama y Neva Camacho en el hall de la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de lunes a sábado de 9 a 16 horas 30. Cordialmente les invitamos a que visiten nuestra muestra, los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para presenciar obras de artistas que conmigo están presentando aquí. Están cordialmente invitados todos, la muestra va a estar toda la semana, el transcurso de toda la semana. Bienvenidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos con el siguiente contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Estimada Laura, muy buenos días. Mi nombre es Luis de Guiguren. Luis, usted tiene importante información que compartir con nuestra audiencia. Tenemos entendido que se abre las puertas de un centro cultural. Sí, bueno, yo soy presidente de la Fundación Fredles, que hace difusión cultural desde hace algunos años atrás. Nosotros promovemos desde clases de música a través de nuestro programa Fredless y también hacemos e impulsamos conciertos en diferentes teatros. Y ahora estamos manejando el teatro El Domo del Pestalozzi de acá de la zona de Tumbaco, en la que pretendemos durante los próximos años realizar todas nuestras actividades, que va desde conciertos, talleres, teatro infantil, adulto, danza, literatura, cine independiente y algunas otras actividades interesantes y que estamos convencidos son importantísimos para el desarrollo de la sociedad en general. Luis, alzamos un poquito la voz para... me acaban de indicar que no se escucha muy bien, así que le pido, por favor, levantar un poquito la voz. Otro de los detalles, bueno, si bien es cierto, usted nos comenta las diferentes actividades. ¿Qué pasó? Sabemos que este centro se mantuvo cerrado y ahora ustedes intentan reabrirlo con estas actividades que nos acaba de mencionar. Sí, bueno, lo que pasa es que, como sabemos, acá en Ecuador es bastante difícil mantener el tema de los teatros. No tenemos una cultura de asistir a los teatros y es la lucha de todos los que estamos vinculados a estos, ¿no? Estos generadores de arte y de cultura, y nosotros le apostamos a eso. Entonces la Fundación Fredles asume la administración de este precioso teatro que queda acá en el Monte Ilaló, frente al Colegio Pachamama, como le digo, se llama el Domo del Pestalozzi, para hacer esta reapertura y volver a... Ya tenemos un programa completamente extenso para el resto de este año y esperamos seguir sumando más propuestas musicales, artístico, como le digo, teatro, danza, literatura, cine independiente, talleres de capacitación y algunas otras cosas más. En este caso, los artistas, los gestores culturales que quieran, por ejemplo, ser parte de esta fundación, de este teatro, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden llegar a ustedes? Ya, nosotros tenemos nuestra página, el dato es info@fundacionfredles.com. Fredles se escribe con doble S al final, es una palabra anglosajona, ¿no? Fredles, entonces es F-R-E-T de Tomás, L-E-S-S, fundacionfredles.com. Ahí van a encontrar un formato para llenar su proyecto. Y nosotros inmediatamente le respondemos y analizamos nuestro cronograma para poder ver una fecha para su presentación. Ahora, en este caso ya tienen la página. ¿Podemos ubicar dónde queda este sector de este teatro de la Fundación Fredles? Sí, el Domo del Pestalozzi se encuentra en San José de Rumihuaico, esto es Tumbaco, frente al Colegio Pachamama. También pueden encontrarnos en el Google Maps, estamos ya registrados y les puede llevar muy fácilmente a través de la Ruta Viva, que ahora es muy fácil de llegar. Perfecto, entonces, ¿estará disponible desde cuándo este espacio? Este día 16 vamos a hacer una reapertura con una convocatoria cerrada a algunos músicos representativos de la ciudad de Quito, que nos vamos a reunir para que hacer que, digamos, partícipes de este espacio cultural, para que ellos se apropien de él y comencemos a generar un montón de nuevas cosas creativas. Y a partir del 23, perdón, tenemos ya conciertos con Mauricio Novoa, que va a presentar El Portal, un CD con arreglos para guitarra sola, un gran guitarrista ecuatoriano, y el 24 de marzo se presenta María Tejada con Donald Renier y Horacio. Entonces ya tenemos una programación bastante interesante que la pueden encontrar ahí en nuestra página web. Nosotros siempre estamos promoviendo conciertos, incluso en diferentes teatros. El 19 de febrero tenemos el concierto de Gerson Eguiguren de música latinoamericana junto a Daniel Pacheco y Felipe Aizaga. Son una cantidad de proyectos que siempre estamos promoviendo en la ciudad de Quito. Perfecto, muchísimas gracias a usted, Luis, por haberse comunicado con nosotros a este espacio informativo, que lo tienen disponible todos los actores, gestores culturales, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, y a todo el equipo de Zona Cultura. Un abrazo. A usted, muchas gracias y felicidades a todos en este día 14 de febrero del amor y de la amistad. Bueno, vamos a hacer nosotros una pausa cuando son las 8:00 a.m. y regresamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Aquí concluimos la parte informativa. Esperamos que ustedes sigan conectados a los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Aún nos quedan 15 minutos para que usted se inscriba y sea parte de la cena que nos propone el Mesón de la Recoleta. En 15 minutos más estaremos realizando el sorteo, gracias a nuestros compañeros que están súper activos en cabina tomando los nombres, porque hemos tenido una serie de llamadas. Gracias a todos por creer en estas propuestas y por compartir también ese deseo y ese buen ánimo de ser parte de esta cena. Acá todos ya se han inscrito, esperemos que salga usted, aquellos que están escuchándonos en ese sorteo.